Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura que nos va a llevar hoy un día más a recorrer buena parte del planeta. Judy Chamberlain fue una activista, pensadora y divulgadora feminista. Falleció en 2010 en los Estados Unidos. Luchó por la autonomía y la dignidad de las personas con diagnóstico psiquiátrico. Desde su experiencia propia, Judy Chamberlain defendió el derecho a decidir qué hacer y cómo afrontar los malestares, la locura, el sufrimiento psíquico o la angustia mental. Se acaba de publicar en castellano uno de sus libros de referencia. Como de referencia fue también Judy Chamberlain para el movimiento del orgullo loco, un movimiento nacido en la década de los 90 del siglo pasado en Toronto, en Canadá, un movimiento formado por personas autodefinidas como usuarias, exusuarias y supervivientes de la psiquiatría. Ese libro de referencia publicado pues hace tiempo ya por Judy Chamberlain se publica ahora. Se ha reeditado en castellano por nuestra cuenta, Alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental. Se titula este libro que ha publicado la editorial Catacrac. Y vamos a hablar hoy de esas alternativas autogestionadas. Vamos a hablar del sistema de salud mental. Lo vamos a hacer con uno de los traductores de este libro que está aquí con nosotros en el estudio de Laroguetta Masaspi Irratia. Están estos días de gira por el estado presentando este libro. Hoy los tenemos aquí en Bilbao. Vamos a charlar con Huck Roger Figuera Birbe. Él es, como os digo, uno de los traductores del libro, junto a Elisenda Tuneo y Tarrés, y él es también activista superviviente de la psiquiatría. Con Huck Roger vamos a charlar en unos minutos. Antes también hablaremos de poesía que nos llega hoy también desde los Estados Unidos, también de hace tiempo, de los años 80 del siglo pasado, y que se acaba de reeditar, bueno, en este caso no publicar por primera vez en castellano. Poemas, un libro de poemas muy curioso que os vamos a presentar. El libro de Silvia Federici y Begonia Santa Cecilia. Yuyu, flores y poemas. Titula esta joyita. Además, hablaremos de la caravana Melilla 2023 y todo ello mezclado, juntado, macerado bien con un poquito de buena música. Música que hoy no tenemos que irnos muy lejos para escucharla. Ella es bilbaína, de aquí mismito, y tiene pues apenas 19 años. Su primera canción pues la compuso a finales del 2019. Ahí también empezó a escribir, a componer letras para sus canciones. Se llama Olivia Orel y acaba de publicar hace unos meses, en enero, su primer disco titulado, pues como ella misma, Olivia Orel. Mi lucha, ha dicho en alguna entrevista para hablar de este disco, mi lucha es enseñar, mostrar y dar visibilidad a las enfermedades mentales, de forma que quien pueda estar sufriendo situaciones parecidas tenga un apoyo y, sobre todo, alertar sobre la gran importancia que tiene prestarles atención y reaccionar ante ellas. Todas las letras de este disco de Olivia Orel, son 10 temas, pues están relacionados con la salud mental. Hay canciones que hablan de problemas con la alimentación, de episodios de disociación, de ira, de ansiedad, de insomnio, de falsos refugios, de cárceles imaginarias, de caos. Todo eso en este primer disco, como os digo, de Olivia Orel. Ha dicho también que ya está preparando temas para los próximos discos, próximos trabajos, temas más diversos, canciones en las que abarcará más historias, más cosas que las que abordan este primer disco, centrado fundamentalmente en la salud mental, en esas depresiones, ansiedades que la propia Olivia Orel lleva padeciendo desde hace tiempo. Todo listo, preparamos la música, invitamos ya a Olivia Orel a que se asome en nuestra lata pirata. Zarpamos en Mar de Fueguitos, es la canción que abre este primer disco de Olivia Orel, 19 añitos, desde Bilbao, sonando así, con este Out of Me. Walking down the street, feeling my feet. It's weird, but somehow I got used to it. It's hard to believe how that thing is able to kill. So my mission today is survive another sin. And I see people, I see trees, I see flowers, I see leaves. But what's going on? Say I'm out of me. Don't feel anything. I don't understand. And you're talking to me. I forgot how to be. I'm out of me. I'm out. I'm out. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo centramos hoy. Hablamos hoy de migraciones. En unos instantes hablamos de las que tienen que ver con este mar Mediterráneo europeo. Y antes, nos vamos hasta otro rincón del planeta. Vamos a cruzar el charco, nos vamos hasta América Latina, Suramérica, para hablar de migraciones, en este caso, bueno, más desconocidas por aquí, migraciones que tienen que ver, por ejemplo, con Chile o con Perú, sobre todo con Chile, ciudadanos de otros países sudamericanos que quieren entrar a buscarse la vida a Chile. Hablamos en este caso de ciudadanos, ciudadanas venezolanos. De Venezuela hasta Chile, una ruta también complicada y cada vez con más dificultades para poder tener éxito, poder llegar, poder entrar a ese país, a Chile. Una imagen se repite en la televisión estatal venezolana, el regreso de migrantes varados entre Chile y Perú en vuelos organizados por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese punto se encuentran quienes caminan para intentar entrar a Chile y quienes salen de ese país buscando otro destino, pero tampoco pueden cruzar a Perú. Sin papeles, todas las puertas se cierran. La mayoría va andando, como Carolina Jiménez, que emigró en 2017 en plena hiperinflación y volvió a Venezuela en abril de 2023. Porque no nos quieren dar papeles. Yo duré dos años y medio ahí en Chile. Entramos por trocha y duré 3 años en Perú. Carolina es una de los más de 2.000 extranjeros que han dejado este año Santiago de Chile. Su esposo se quedó en Colombia para caminar hacia Estados Unidos. Me vine pagando mis pasajes de Santiago a Arica, pasamos la trocha, corrimos con la suerte de pasar la trocha con las niñas en la madrugada. La ONU me ayudó en Colombia a llegar a Cúcuta. Elena Riera entró a Chile en 2015 con papeles. Allá pudo trabajar, pero regresó en abril por motivos emocionales y especialmente por cómo ha cambiado la percepción al respecto de los venezolanos. Es muy desagradable vivir en un país donde no eres bien recibido. Hay una xenofobia enorme por un aumento de la inseguridad y también, por supuesto, la entrada irregular de tantos venezolanos. El regreso de venezolanos migrantes es por goteo. En la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas estiman que quienes han vuelto representan apenas entre 3 y 6% de los cerca de 7 millones que se han ido y se siguen yendo del país, según datos de ACNUR. Muchos otros se van de Chile, de Perú o de Ecuador hacia Colombia para buscar papeles o trabajo, o enfilan su ruta hacia Estados Unidos, protagonizando una segunda, tercera o cuarta migración en menos de una década. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional. Y de Chile, Ecuador, Perú, Colombia, camino a los Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela. Volvemos más cerquita y hablamos de la caravana abriendo fronteras, que en esta edición va a partir dentro de muy poquitas semanas, pone el foco en Melilla para unirse a otros colectivos y organizaciones sociales en los actos de denuncia de la masacre ocurrida en el paso fronterizo del barrio chino con Nador el pasado 24 de junio, hace justo dentro de poco un año. Cristina García de Andoin, integrante de la organización Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, una de las organizaciones que organiza esta caravana abriendo fronteras a Melilla, nos explica los motivos y también el recorrido y las gentes con las que se van a encontrar durante esta caravana. Este año la caravana abriendo fronteras, adelantamos el recorrido para estar presentes el 24 de junio en Melilla y exigir justicia en el primer aniversario de la masacre en la bahía. Después de un primer fin de semana en Melilla, en el que nos vamos a unir a los actos que se están organizando, continuaremos el recorrido por diferentes puntos de Andalucía y la Comunidad Valenciana hasta el día 1, que es cuando tenemos previsto finalizar. En Melilla exigiremos que se reabra el caso, que se depuren responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para que se respeten los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas y los de sus familiares, y no vuelva a ocurrir nunca más. Situamos lo ocurrido en Melilla en un contexto más global de crímenes contra la humanidad que los estados están cometiendo contra las personas que se desplazan por causas forzadas. Las políticas violan de manera grave y sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad. Son políticas violentas, racistas, patriarcales, son necropolíticas, cuyo objetivo, en definitiva, es impedir el derecho a migrar. La lucha por el derecho a una vivienda digna, a techo y a padrón, está presente en muchas ciudades y pueblos y queremos amplificar esta demanda durante la caravana y también reconocer y apoyar la lucha de las personas y los colectivos sociales de Níjar, Almería, en este sentido. En Valencia vamos a pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, de los CIEs, y el fin de las deportaciones. Son cárceles racistas donde se encierra a las y los compañeros migrados solamente por estar en situación irregular previa a su deportación. En el puerto de Sagunto vamos a denunciar el comercio de armas y la vulneración del Tratado de Comercio de Armas, que impide vender armamento a países que están involucrados en posibles crímenes de guerra, como es el caso de Arabia Saudí. Y también denunciaremos a la banca armada que financia la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterráneo. Y ya para finalizar el 1 de julio iremos desde un puerto de guerra como es el de Sagunto a un puerto de paz como el de Burriana, donde los barcos de rescate del Mediterráneo llevan a cabo sus tareas de mantenimiento, donde se abastecen y bueno, esperan entre misión y misión. Porque a pesar del gobierno italiano ultraderechista, que se lo está poniendo muy difícil, pues bueno, siguen estando ahí, dándolo todo y queremos apoyarles también. En esta caravana también viajaremos con Carovane Migranti de Italia, que traerán noticias del nacimiento de un nuevo proyecto allí en Italia, MED, Memoria Mediterránea, y también vendrán con testigos de otras fronteras como la tunecina y la centroamericana, como otros años. La caravana Melilla 2023 tiene cuatro puntos diferentes de salida desde diferentes rincones del estado y bueno, podéis elegir desde ahí, desde donde os viene mejor para poder participar en la caravana. Mucho ojito, hasta el 1 de junio es el plazo que hay para apuntarse y participar en esta caravana. Tenéis toda la información, los contactos, cómo inscribiros en la página de Abriendo Fronteras, abriendofronteras.net. Ahí aparecen los diferentes colectivos que forman parte de esta caravana, sus contactos para poder inscribiros, para poder pues participar en esta caravana. Repetimos, la fecha finaliza para poder apuntarse este 1 de junio. Y también relacionado con esta caravana, porque se va a dar información sobre, bueno, sobre cómo participar en ella, sobre quién se necesita para poder pues, ir hasta Melilla. Os contamos que este miércoles a las 7 de la tarde va a haber un coloquio aquí en Bilbao, en La Bolsa, en la calle Pelota, en el número 10, aquí en el casco viejo. Masacres de Estado, Melilla, Cutro y Ciudad Juárez, ese es el nombre de este coloquio en el que van a participar Marisa Amaro de Melilla, de la asociación Geundodú, y Mariana Zaragoza de México, activista e investigadora en defensa de los derechos de las personas migrantes forzadas, y Silvia Di Meo de Italia, de MedMed, de esa memoria mediterránea. Ella, esta Silvia, lo hará online y también estará, la escuchábamos hace un momento aquí en Mar de Fueguitos, pues moderando este coloquio, Cristina García de Andoin, de Ongietorri, Refugiatuak y de la caravana Abriendo Fronteras. Este miércoles, 7 de la tarde, en La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Seguimos travesía, travesura por este mar de fueguitos y nos vamos a ir, bueno, hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a seguir hablando de alguna manera también de migrantes. El océano de las historias. Este libro es una obra de amor. Su origen fue espontáneo, no lo planeamos. Separadas por la pandemia, empezamos a escribirnos cartas. Begoña me enviaba sus flores pintadas y yo le devolvía poemas. Como las cenas con amigos y con las mujeres de nuestro grupo, estos intercambios epistolares me ayudaron a superar la sensación de aislamiento que sentía por el confinamiento y el dolor por la pérdida de mis amigos y amigas. Las flores de Begonia, al igual que las flores y las ardillas que veía en mis paseos diarios por Prospect Park, me daban mucha alegría y la sensación de que la vida seguía su curso y que existía otra realidad más allá de la que proyectaban las imágenes nocturnas de las salas de espera de los hospitales y de las enfermeras luchando por mantener con vida a los enfermos. Pronto empecé a esperar con curiosidad y expectación la llegada de la siguiente carta. Disfrutábamos tanto que pensamos que teníamos que compartirlo con más gente y así nació este libro. Estos poemas y textos pertenecen a un periodo particular de mi vida personal y política. La mayoría los escribí entre 1981 y 1991, una época de grandes cambios en mi vida, ya que en el espacio de apenas una década pasé de una sensación casi de desesperanza ante el futuro a un compromiso renovado con el activismo y el cambio político. Quien habla o quien ha escrito estas palabras es Silvia Federici, nacida en Parma en 1942. Silvia, ensayista, escritora y profesora de importancia central para la evolución de diferentes corrientes de pensamiento feminista y marxista desde finales del siglo XX. Y esas acuarelas, esas pinturas, son de Begoña Santa Cecilia, artista visual que desarrolló su formación entre Madrid y Nueva York, donde se graduó en Humanidades y Bellas Artes. Su práctica artística mezcla a menudo materiales pictóricos con otros comunes, incluso sobrantes o descartados, y se entrelaza con actividades cotidianas y colectivas habitualmente no reconocidas como arte, como por ejemplo la cocina, la meditación, el baile, la sanación, la hospitalidad, la conversación, la crianza y otros cuidados. Begoña Santa Cecilia nació en Madrid en 1964. Y ese libro del que hablaba Silvia Federici, pues se ha hecho realidad hace muy poquito. Lo ha publicado la editorial La Oveja Roja y tiene esos poemas escritos ya hace unas cuantas décadas por Silvia Federici y tiene también las acuarelas hechas durante esta pandemia por Begoña Santa Cecilia, además también de algunos fragmentos, algunas de las cartas que Silvia y Begoña intercambiaron en este tiempo. Yuyu, flores y poemas se titula esta joyita, este libro editado, como os digo, publicado por La Oveja Roja. Dice el primer texto que aparece en este poemario, en este libro, dice, es en este caso un fragmento de un mensaje de internet de Silvia. Dice, ve, cada flor nueva es más bonita, vamos a tener que hacer un libro de flores y añadirle poemas. ¿Qué te parece? Besos, S. No podemos compartir por aquí esas flores, esas acuarelas, esas pinturas, pero sí, pues los poemas que las acompañan también. Vamos a escuchar una de las historias, uno de los poemas que aparecen en este libro y que, pues eso, que escribió ya hace un tiempo, pues como decía Silvia Federici. Vamos a volver a los Estados Unidos de Norteamérica, esa América a la que quieren llegar pues esos migrantes, por ejemplo, de América del Sur, de los que hablábamos hace unos momentos. Este poema lo escribió en enero de 1984 Silvia Federici en Brooklyn, donde vivía por aquel entonces. Nuestra compañera Alicia Cachero nos lee, nos recita esta historia de Silvia Federici. Thank you. América, América. Estas palabras son lo único que me queda. Se las dedico a los miles de personas sin hogar que recorren las calles de Nueva York, Chicago, Cincinnati, con una bolsa con todas sus pertenencias dentro. A los cientos de personas que cada semana son ejecutadas con inyecciones venenosas o en la silla eléctrica, o que esperan su turno en el corredor de la muerte. A las personas mayores que comen comida para gatos y se suicidan en silencio en pisos fríos de un dormitorio, o que se mudan a residencias de ancianos al sur, donde libran la última batalla de su vida contra la juventud, porque la juventud es un peligro para su impuesto de patrimonio. Y se las dedico a quienes agonizan porque han rociado sus patios con PCB y dioxinas en cantidades que eclipsan la guerra de Vietnam y que ahora se pasarán el resto de su vida esperando ese tumor que el agua que beben y el aire que respiran les tiene preparado. La mayoría se las dedico a quienes todos los días llegan a la tierra prometida en los camiones de las mafias, por el desierto o escondidos en los bajos de los barcos y luego los tiran por la borda para que la policía costera se encargue de ellos. Sus cuerpos tirados en las playas de Florida o encerrados en campos de concentración en Haití son hoy la imagen de lo que América nos tiene reservado a todos. Yuyu, flores y poemas se titula este libro que acaba de publicar La Oveja Roja. Poemas de Silvia Federici, acuarelas de Begonia Santa Cecilia. Un epílogo al final, escrito por la propia Silvia, una coda por Begonia, fotos, los poemas, los originales al final del texto. Bueno, una joyita que hoy os hemos presentado. Aquí apenas unas pinceladas en Mar de Fueguitos. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Volando, vamos a continuar. Viaje Fly, volar, se titula esta canción de Olivia Orel. Thank you. daughter's memories. Where am I? They're feeding me up, but am I feeling something? Or are just memories? Where am I? They're feeding me up. Different directions, we seem just one. Cause they took my place, but I still can't sing. Is anyone hearing me? We all wanna fly in different directions, we seem just one. Cause they took my place, but I still can't. El Estado español es el lugar del mundo donde se toman más ansiolíticos, antidepresivos y reguladores del sueño, lo que es lo mismo, psicofármacos. Además, es una tendencia, esa medicalización de la vida, pues que va en aumento cada vez. Se están tomando, pues eso, más ansiolíticos, antidepresivos y reguladores del sueño, entre otros medicamentos. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso en lo que tiene que ver con la salud mental, y lo vamos a hacer pues a partir de un libro que se ha publicado hace muy poquito, que se está presentando estos meses por todo el Estado. De hecho, todavía le queda el próximo 2 de junio una presentación en Madrid, en La Maliciosa. Es un libro que se publicó a finales de los 70, su autora es Judy Chamberlain. Ella pues nació en Nueva York en 1946, murió en Arlington en el 2010, y el título de este libro es Por nuestra cuenta, alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental. Un libro que ha publicado, la primera edición en castellano de este libro, lo ha publicado Catacrack, y Judy Chamberlain pues fue cofundadora en la década de los 70 del siglo pasado del proyecto de liberación de los pacientes mentales, junto a otros activistas supervivientes de la psiquiatría, y acuñó también, entre otros, el término de cuerdismo, que viene a ser algo así, decía Judy Chamberlain, como el conjunto de prejuicios de la sociedad normativa respecto a las personas con diagnóstico psiquiátrico. A finales de los 70 se publicó este libro, que ahora sale en castellano. Aparece en el libro una introducción que en el 2003 hizo una nueva edición del libro la propia Judy Chamberlain. Y de este libro, de lo que contaba en este libro Judy Chamberlain, vamos a hablar con Hugh Roger Figuera Birbe, que es uno de los traductores, junto a Elisenda Tuneu y Tarré, su pareja, uno de los traductores de este libro, y él es también activista superviviente de la psiquiatría. Muy buenas, Hugh. Muy buenas, Gorka. Muy buenas. Lo primero, llama la atención, pues después de tantos años de la publicación de este libro, es la misma edición que se publicó a finales de la década de los 70 del siglo pasado. ¿Por qué os interesa tanto este libro? ¿Por qué lo habéis traducido y pensáis que es tan importante que se publique en castellano, que se dé a conocer? A ver, es que es un libro que se retiró. De hecho, la introducción que llevamos es del 2003, que es la última vez que se sacó, y la misma autora dice que quiere hacer una revisión del texto, pero no se llega a hacer. En castellano no estaba, pero de esta autora mucha gente habla. Yo lo encontraba mucho en PowerPoints de asociaciones, mucha gente que te decía, sacaba frases de contexto, y de ahí viene decir, a ver qué decía realmente una de las fundadoras del movimiento de supervivientes de la psiquiatría y de todo lo que viene a ser luego el orgullo loco. ¿Qué se decía realmente y cuáles eran sus palabras? Y de ahí vienen las ganas de traducir este libro. Judy Chamberlain fue activista, pensadora, divulgadora feminista, y en este libro, en este Por nuestra cuenta, habla mucho de su experiencia propia, de lo que ella misma pasó, ¿no?, en su vida. Sí, a ver, el libro es una autobiografía, pero es una autobiografía política, y que no recae, es una de las cosas que nos han dicho, que no recae en el victimismo. nos muestra su historia sin caer en dar, ni intentar dar lástima, ni en decir lo he pasado muy mal y nadie lo pasará como yo. Hace de su caso personal, hace un caso que todo el mundo se puede sentir identificado y que nos puede pasar a todos. Judy Chamberlain fue también figura de referencia, como ya has comentado, de ese movimiento del orgullo loco. Nació ese movimiento allá también por la década de los 90, en Toronto, en Canadá. Ya fue una de las fundadoras. Este libro también se considera el manifiesto fundacional de ese movimiento. Un movimiento ese del orgullo loco, de personas autodefinidas como usuarias, exusuarias y supervivientes de la psiquiatría. Cuéntanos un poquito, se cuenta en el libro, pero bueno, ¿cómo nace ese movimiento? ¿Quiénes forman parte? ¿Qué cuenta Judy en este libro? Bueno, todo el movimiento sale, es más antiguo que Judy, porque de quejas sobre las prácticas psiquiátricas hay anteriores, pero ella cuenta pues como al principio, por ejemplo, el nombre que utilizan es expacientes mentales, pero hay muchas dudas sobre el término que usar. Al usar expacientes se dan cuenta que están validando el discurso biomédico contra el cual están en contra. Entonces, aquí no les gusta. Luego utilizan el de reclusos psiquiátricos para resaltar el aspecto punitivista, pero finalmente ellos mismos se definen como supervivientes, así que aunan dos grupos, como si dijéramos, las personas que nos sentimos que hemos sobrevivido a los procesos de psiquiatrización y las personas que creen que, bueno, que se sienten que han sobrevivido a las problemáticas psiquiátricas. Hablando de la terminología, también aparece otro término, el de usuario, que se utiliza tanto ahora y que ella también dice que no cuadra tanto con lo que, ¿no?, la manera que tienen ella de pensar, ¿no? Sí, es que el término usuario, que es prácticamente lo que se usa ahora, lo ven como un término para que cuando te sientas a la mesa con profesionales a hablar, se sientan cómodos los profesionales y los supuestos expertos. Es como el término que también, ahora no recuerdo exactamente si lo habrá en este libro o en otro texto, que también salen las asociaciones de consumidores. Y que, claro, a ver, es un término muy neoliberal y que implica es poder escoger. Que cuando, como cuenta ella en el libro, cuando te cicatrizan, una de las pocas cosas que no puedes hacer es escoger. Y los usuarios, pues es eso, no usas, a veces te sientes utilizado. Comienza ya, creo que en la primera frase del libro y también luego en varios capítulos, habla de que cada vez se hablaba más en aquella época, y hoy mucho más, creo, de la salud mental, que está ya en el vocabulario popular de la gente, que ahora está mucho en los medios de comunicación, también se habla mucho de enfermedad mental, pero ella dice al comienzo del libro y también en varias partes del libro que muy poca gente es capaz luego de definir, de realmente decir, cuando habla de salud mental, de enfermedad mental, de qué está hablando. Es uno de los, ¿no?, de los temas importantes que aborda en el libro Chamberlain. Sí, a ver, es que de esto hay mucha, desde cómo se crea la locura, qué es la locura, qué entendemos. A ver, la psiquiatría de hecho es una ciencia o pseudociencia, o hasta algunos dicen que es una tecnología, porque busca crear sujetos productivos, pero que no encuentran, no hay ningún marcador biológico que te diga quién está acuerdo, quién está loco, qué es estar loco. Históricamente se ha utilizado para deshabilitar la gente que se sale un poco de la norma. Todo el mundo puede pasar por ahí. Uno de los discursos que más critica o que más cuestiona en el libro Chamberlain es esa idea de que las personas diagnosticadas claro, son incapaces de conocer realmente qué les pasa, qué necesitan y que no pueden de alguna manera, pues eso, autogestionarse o no, o tratarse en lo que tiene que ver con su salud. Sí, eso es una idea muy extendida y a ver. Aquí puedo hablar desde mi propia experiencia porque he pasado por casi todo el panorama de servicios que hay relacionados con la salud mental y una de las principales cosas es que todo el mundo sabe qué es lo mejor para ti menos tú. Estás, te diagnostican un trastorno en el cual no asumir que tienes el trastorno es un síntoma del trastorno. En que si no te tomas la medicación es que estás peor. Si estás contento, es un síntoma. Si no estás contento, es otro síntoma. Todo, cuando entras dentro del sistema, todo se retroalimenta para decirte que tú no sabes lo que te pasa y los otros sí. Pierdes toda la facultad de elección. Alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental, decíamos, es el subtítulo de este libro. Claro, cuando hablamos de autogestión de la salud mental, se habla de que las personas con diagnósticos psiquiátricos son ellas mismas las que lideran de alguna manera su tratamiento. No sé cuáles son estas alternativas, ¿cómo es esto de la autogestión? A ver, ahora mismo no conocemos muchas alternativas que haya reales que apliques un baremo que pone Judy en el libro. No creo que haya ninguna en España que ahora mismo se salve. Pero nosotros hemos creado como un grupo que nos ayudamos, pues Elisenda, la otra traductora, es mi pareja, y nos vamos cuidando el uno al otro. Nos autogestionamos nuestra vida y de aquí pues ayudamos al de al lado. Y si se acerca otra persona, también la ayudamos. Quizás el problema que vemos en las asociaciones actuales es que quieren abarcar mucho, y al abarcar mucho, quieren ampliar tanto la base que se pierden. Y creemos más en cuidarnos en grupos pequeños. Es más fácil autogestionar 5 personas, 10 personas, que 200. Aquí hace unos meses estuvieron varias integrantes del colectivo Soroa, por ejemplo, de aquí de Bilbao. ¿En esa línea ve también el trabajo, la autogestión que tú comentas? Sí, en esa línea. Sí, Soroa nos conocemos, siempre han sido muy amables con nosotras y, bueno, las queremos. Has comentado, has hablado, también se habla en el libro, habla Chamberlain en el libro, de las organizaciones familiares, las organizaciones de familias, de la gente que está psiquiatrizada, pero también es muy crítico el libro con muchas de esas organizaciones. Sí, a ver, la autora es crítica porque ella marca como 3 tipos de asociaciones, las que serían colaboracionistas, que marcarían una colaboración entre los profesionales y los usuarios pacientes, pero que siempre hay una distinción, siempre alguien sabe más que el otro. Y estas serían la mayoría de las asociaciones que nos encontramos ahora mismo. Y las de familiares, nosotros tenemos personalmente un problema con los familiares aquí en el Estado español, que incluso la Asociación Española de Neuropsiquiatría les dedicó una editorial con respecto al que la Asociación de Familiares quería impulsar el tratamiento ambulatorio involuntario. La editorial se llamaba Historia del TAI, Historia de una Obsesión, de que los familiares querían que se pudiera tratar involuntariamente, y hasta los psiquiatras dijeron que si no lo autorizan ya es que quizás no es legal. Hablas de cuando le internan a un paciente, sí, en una institución mental. También se habla en el libro del estigma que tienen las enfermedades, todo lo que tiene que ver con la salud mental respecto a otras enfermedades, pues, por ejemplo, del corazón o de los huesos, que no es lo mismo una enfermedad que otra, que el estigma es diferente, y de eso también habla mucho en el libro, ¿no, Chamberlain? Sí, es uno de los temas y también es uno de los mitos que yo creo que rompe este libro, que no es estigma, es discriminación. Porque actualmente hay alguna asociación que lucha contra el estigma, pero que si miras lo que hay detrás es no hablemos de los orígenes, no hablemos de si hay causas sociales, solo pidamos más recursos, y detrás termina habiendo bancos, farmacéuticas, y nos volvemos al mismo discurso de siempre. Hablabas de causas sociales, por no volver al discurso de siempre, como decías, y también unas cosas que dicen Judith en el libro. La locura es negarse a desempeñar el papel asignado, dice en el libro. Sí, es lo que te he dicho antes, de que hay gente que ve la psiquiatría como una tecnología. Busca producir sujetos productivos. Y si no son sujetos productivos, los convierte en consumidores de psicofármacos. Es la política actual. Hablábamos antes, damos ese dato, España es el lugar del mundo donde más se consume ese tipo de medicamentos. ¿A qué creéis que es debido? Las habla mucho, está muy de moda en los medios de comunicación abordar estos temas de la salud mental. No sé, ¿a qué creéis vosotros que es debido? Es un poco la sociedad actual hasta donde va tendiendo que en lugar de dar cariño, un abrazo o escucharte, pues es más rápido darte una pastilla. A la vez también muchos de los discursos que hay vienen desde hace muchos años, pero muchos, muchos años, financiados por farmacéuticas. Las industrias farmacéuticas actualmente, no sé exactamente, pero si no facturan más, facturan igual que las militares. Una empresa puede existir la utopía de que mirará para su cliente, pero es una empresa y estamos en un mundo que es capitalista y que miran para sus beneficios. En vuestra opinión, ¿no está la solución en los medicamentos, en esos ansiolíticos, en esas medicinas que en un momento dado puedes tomar? No, porque la medicación que te dan muchas veces no está comprobado ni los resultados, ni un ejemplo muy claro que se pone muchas veces es que los antidepresivos funcionan en una de cada cuatro personas. Tienen un 25% de eficacia. ¿Alguien se tomaría una pastilla para el corazón que solo funcionara una de cada cuatro veces? ¿O que uno de sus principales efectos secundarios fuera una arritmia? Claro, tú te lees un prospecto de antidepresivos y puede provocar el aumento de las ideas autolíticas o de suicidio. Sería pues como tomarte un ibuprofeno y que te subiera la fiebre 20 grados más. Y me imagino que, claro, al apostar por este modelo basado más en la comunidad, en la psicoterapia, el apoyarse unos en otras, me imagino que chocará mucho con el modelo tradicional, el modelo de pues el sistema público de salud, el privado. No sé cómo es esa relación, cómo se gestiona todo eso. Es una relación complicada. Complicada porque, a ver, dentro de la idea de los supervivientes de la psiquiatría hay muchas posturas. A ver, yo puedo contar una postura que seguramente si habla mi pareja contará otra, que si habla alguien de Zoroa contará otra y que si preguntamos cada uno tendrá su opinión. Mi opinión es que hay que buscar cabida. Nuestro discurso es dar una alternativa, lo dice el título, una alternativa, porque el sistema actual no lo vamos a desmontar, somos realistas, ni vamos a obligar a nadie a dejar de ir al psiquiatra, ni que que deje la medicación, yo me tomo medicación. Pero es plantear que las soluciones que te venden, como que es la única solución que hay, quizás no es la única y quizás no para todo el mundo le sirve o para la mayoría de gente no le sirve. Como decíamos, y ahora se está hablando mucho, mucha gente hablando de este tema y hay también pues mucho experto y mucha gente también desde, no sé, la izquierda, la intelectualidad, la progresía también hablando de lo que tiene que ver con la salud mental, algo también de lo que se habla en el libro, ¿no? De esos supuestos aliados o esos enfoques que, bueno, tampoco son, desde vuestro punto de vista, pues no los mejores. No, porque normalmente es un poco más de lo mismo. Es gente que te habla desde fuera y que sabe lo que te conviene. El discurso también es uno de los motivos por los que tradujimos el libro. Es un discurso que a veces se ha utilizado sesgado y que queríamos que estuviera completo para que la gente pueda decir, bueno, pues esta frase que vemos muchas veces en PowerPoints de asociaciones, al lado de la foto de Judy, quizá a ella no le gustaría, porque en el libro dice que esto no va con ella. Una de sus frases es con una teórica feminista que es psicóloga y que le dijo: cada vez que un experto habla por mí, me traiciona. Y cada vez que dejo que una experta hable por mí, me traiciono a mí misma. También se aborda, sobre todo en el prólogo de tu compañera, de Lisenda, se habla de esa relación entre el feminismo y las mujeres psiquiatrizadas, y se habla también, ella habla de esas terapeutas feministas que, bueno, de alguna manera se sitúan por encima de las mujeres, del movimiento de liberación de las pacientes mentales, y de cómo, pues eso, aun siendo, sintiéndose todas feministas, cómo esas teóricas o esas no intelectuales del feminismo pues hacen de menos o ningunean a estas otras mujeres. Sí, es uno de los motivos por los que, bueno, es importante Judy, una de las teóricas feministas de la tercera ola, que es Kate Miller, la nombra ella en un prólogo porque también pasó por un proceso de psiquiatrización y comprobó que muchas veces se habla desde lo que decimos todo el rato, hablar de la experiencia de otro sin hablar con el otro. Hablamos de salud mental y como la idea de este libro es abordar este tema desde el respeto, desde la empatía y sobre todo desde el apoyo mutuo, desde la autogestión, decías esas alternativas están pues caminando, ¿dónde se encuentra o dónde puede acudir alguien si necesitas apoyo mutuo, esas alternativas? Igual la única alternativa que te queda realmente es la de acudir al final, ¿no?, al modelo tradicional. No sé si hay esperanza, se va avanzando en toda esa parte de la autogestión, del apoyo mutuo, ¿no crees que se van dando pasos? Van apareciendo grupos, pequeños grupos, grupos que se van conectando. Como has dicho, aquí en Bilbao está Zoroa. En Madrid, por ejemplo, hay un grupo que está muy politizado, que es el Orgullo Loco Madrid. Nosotros venimos de Cataluña, ahí hay asociaciones. Hay alguna que parece alternativa, hay algunas que hacen cosas alternativas sin ser alternativas. Pero el futuro, yo soy muy pesimista siempre y no lo veo nada claro, porque se está produciendo como una reacción a lo que está evolucionando, que es hasta ciertos profesionales están abriendo los ojos y están diciendo, quizás hay cosas que decimos que se están haciendo mal, pero en contra de esto ha salido pues como un boom, como has dicho, de vete al psicólogo, vete, tómate las pastillas. Si no estás bien, es por tu culpa. El libro, en este libro se explica cómo el modelo actual que tenemos, el sistema psiquiátrico, debilita a las personas a las que dice que va a ayudar a estos pacientes, y también habla con casos concretos de cómo se necesitan, ¿no?, estas alternativas autogestionadas, ¿no?, que muchas de ellas se cuentan en el libro a partir de la experiencia, ¿no?, de la propia Judy Chamberlain. Como os digo, se publicó a finales de los 70 este libro y sigue teniendo vigencia. Lo que leemos, lo que nos encontramos en el libro, en parte sigue pasando, sigue sirviendo a día de hoy. Sí, es que es una de las cosas que nos dimos cuenta cuando lo estábamos traduciendo, que era que estaba cada vez más vigente, y más aún después de toda la época del coronavirus, de que todos los discursos te llevaban adentro de un circuito que mucha gente cree que es inocuo entrar en este circuito y que a veces cuando entras no puedes salir. El libro se presentó aquí en Bilbao pues hace unas semanas, como decíamos, el 2 de junio se va a presentar en La Maliciosa en Madrid, y también creo que por ahí hay una cuenta de Instagram en que la gente que lo lea o que quiera saber más del libro, bueno, o que quiera mantenerse conectado, puede participar. Sí, en Instagram, a ver, poniendo el nombre del libro por nuestra cuenta Chamberlain, ya os saldrá una cuenta de Instagram que tenemos y que vamos informando de si hacemos más cosas. La idea es, de momento, Madrid, y para pasado verano quizás se mueven más cosas. Por nuestra cuenta, Alternativas Autogestionadas Frente al Sistema de Salud Mental, se titula este libro. Lo ha publicado, como os decíamos, Catacrack. Su autora es la activista, pensadora y divulgadora feminista Judy Chamberlain. Y Juke Roger Figuera Birbe, pues ha sido uno de los traductores, junto a su compañera Lisenda Tuneu y Tarrés, de este libro. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Juki, por habernos contado un poquito más, o habernos hecho una pequeña semblanza de lo que es este libro. Hay que decir que hay mucho para leer en el libro, no es un libro chiquito. Un libro fácil. Tiene mucho para leer, o sea que esto es apenas unas pinceladas. De pronto va este libro. Muchísimas gracias, Juki. Gracias. Gracias saludo. A ti, Gorka. Hasta luego, chao. Chao. Chao. push the norm a day till the chaos has started. Didn't imagine it'd be so bad when I opened the valve. The sky dried up in red and flames with no light. Flames with no light. Es la música de Olivia Orell. Esta canción se titula El Caos, y en este caos nos quedamos, nos despedimos dentro de este caos, de su primer disco. Volvemos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito, agur.